entrevistas de Radio Guanaco. Para que no nos sigan robando la verdad. Y hablemos un poquito, bueno, porque la idea de estas charlas es hablar con vecinos de esta comunidad y ir contando un poco de sus vidas y de cómo se integran a esta comunidad, cómo está conformada la comunidad radatilense con gente que hace cosas, aunque no sean cosas grandilocuentes a nivel mundial, son las cosas que tenemos cerca, ¿no? La gente que tenemos cerca, que muchas veces no la conocemos o sabemos más sobre el tránsito en Buenos Aires de lo que pasa en la otra cuadra. Vos sos, por lo que yo sé, sos fotógrafo hace mucho tiempo y amante de la naturaleza local, la naturaleza que nos rodea, ¿no? Tenés muchos trabajos hechos. ¿De dónde viene? ¿De cuánto tiempo hace que sos fotógrafo? Soy fotógrafo aficionado, pero desde los 10, 11 años. Que ando con una cámara, primero andaba con una gomera y después con un rifle aire comprimido. Siempre me llamó la atención la naturaleza, posiblemente de otra forma cuando era chico, hasta que por suerte cambié la cámara. Seguís haciendo puntería de alguna forma. Claro, sí, pero ya de otra forma, no tan nociva. La verdad que este paisaje lo amo porque, bueno, es mío. Y tanto sea lo que normalmente se dice, para allá no hay nada y está lleno de cosas, como para el mar también, pero bueno, la estepa a mí me llama mucho la atención. Y bueno, con mi mujer, por ejemplo, nos levantamos a la mañana, abrimos el postigo de la cocina y ya vienen un par de pájaros, que son unos el cacholote pardo y la calandria, vienen a la ventana a pedir, uno viene a pedir, le damos nueces y al otro le damos uva. Y luego a la ventana, ya medio que a golpear y a esperar a ver si... Más un día como hoy, por ejemplo, de la mañana hubo actividad, porque, bueno, está difícil para salir a buscar comida, y además que, bueno, estos eran lugares de ellos, y yo vivo en un borde y de la ciudad, y, bueno, esto era todo de ellos. Ahora siguen viniendo, pero encuentran otras cosas, y bueno, ahí estamos en comunidad con ellos. Es espectacular. En la casa de Daniel tiene como casitas, como lugares donde comen diferentes pájaros, porque vos nombraste dos, pero hay más, o vienen en diferentes hechos de momentos del año, no sé. Sí, los chimbolitos vienen a la ventana, tienen cuatro comederos en la ventana, así que por suerte está la televisión apagada y la ventana prendida, y con eso tenemos bastante. ¿Qué fue primero, tu amor por la naturaleza o la fotografía? ¿O la foto te llevó a enamorarte del lugar? No, la fotografía es un instrumento, no sé si es la pasión principal, creo que la naturaleza. Descubrir cada cosa que pasa, creo que eso es lo más importante. A veces la fotografía, en mi caso, es una herramienta para documentar, pero no... Ni siquiera creo que tenga fotos demasiado artísticas. Sí, tengo buenas fotos, pero no creo que lo más importante es el contacto con la naturaleza a través de la cámara. No, sí, tenés buenas fotos, doy fe. Aunque tu intención, veo que muchas veces es documentar a esa especie, aparte buscás información, te interiorizás, digamos, en lo que no te quedás con la foto nada más, sino que sabés mucho de especies y de lo que comen y en qué temporada pasan, etcétera. De hecho, yo cada vez que tengo alguna duda sobre algún ave o sobre alguna especie, te uso de Wikipedia y te mando un mensaje y vos me contestás con la foto de un libro. Sobre matas también te he consultado. ¿Y por qué no hacer un blog de eso, no? Porque sí, hay blogs buenos, hay uno de aves del Golfo de San Jorge y otro de aves de Chubut, por ejemplo, y después meterse en el tema que va pasando a los insectos es muy engorroso, y no soy un biólogo, entonces hay cosas que no manejo, así que sería demasiado complicado. Entonces, como siempre quise tener un blog interesante. Una vez tuve uno de La Laguna, pero después lo cerré. Y me pareció que esto de la historia sí era algo que podía aportar distinto, digamos, porque y algo que manejo y que no soy historiador, pero manejo las redes, me gusta mucho manejar el internet, a pesar de ser una persona grande, 51 años, me he aprendido bastante el internet, por suerte. Los chicos hoy son, realmente lo manejan como si fuera, nacieron con eso, así que, pero bueno, a mí me gusta mucho y me meto hasta que encuentro. Sí me pasó algo raro con una carta náutica, que siempre la quise tener y nunca la encontré, y hace un tiempo me puse a bajar mapas de diferentes épocas, porque todavía no logré saber quién le puso el nombre al Golfo San Jorge, o al cabo, o a una parte que se llamó San Jorge, dicen los hermanos Nodal, pero no sé si es así, 1616 más o menos fue, y había una carta náutica que siempre quise tener, entonces me puse a bajar mapas de 1500 y pico en adelante, donde estuviera esta zona. Y bueno, y un día me pongo a mirar los mapas que había bajado y tenía esa carta náutica, no sé, y no la puedo volver a encontrar, nunca más la encontré en ningún lado, no sé ni siquiera dónde la bajé, pero tengo la carta náutica, que bueno, es importante, es de la que habla el Comodoro Rivadavia en su diario de 1890, habla de esa carta y encima decía el número de la carta, que era la 1288, creo que es, y bueno, la tengo ahí guardadita para, o sea, en la próxima publicación sale. Vos hiciste también una exposición de fotos, de fotos de insectos, ya que tocaste el tema, ¿no? Que se llamaba La Mirada Interior o algo así. Universo Íntimo, La Vida en el Hogar. Ahí está, Universo Íntimo. Sí. La asociación de... Bueno, las fotos son increíbles, porque yo realmente me quedé impresionado cuando vi, digamos, es como que uno se reduce y toma la pastilla de chiquitolina y se hace del tamaño de los insectos, y yo decía, qué loco sería vivir en este mundo con estas formas, con estas arquitecturas que hace la naturaleza, que parece que es otro planeta directamente. Digo, sí, lo más parecido a otro, lo más parecido a otro planeta que vi son tus fotos de insectos. Pero digo, lo de íntimo, ¿cuál es la asociación de lo íntimo con los tamaños o con los insectos? Claro, no, porque la idea era íntimo, porque era en nuestra casa, desde la vereda al patio. Por eso era íntimo, porque lo que yo quería mostrar, que en realidad creo que lo logré, que a pesar de que queremos estar solos, estamos rodeados de vida salvaje. Está lleno de gente, claro. En nuestra casa. Claro. Donde hay depredación, cópula, nacimiento, sucede todo, o sea, dramático totalmente, como lo vemos en National Geographic. Claro. Pero también en tu casa, porque si hay una araña en una tela, en una esquina, esa araña come, esa araña caza. Caza y también es casada. Claro. Tiene hijos, o sea, descendencia. O sea que todo pasa igual. Claro. Bueno, eso es lo que yo quería mostrar, ¿no? Bueno, en la muestra hay nacimientos, hay predación, hay todo. Hay luchas, sí. Qué bueno también interpretar lo que está pasando, ¿no? Porque uno ve un insecto caminando, no tiene ni idea si va a buscar comida, si va al baño, qué está haciendo. ¿Esas fotos están en internet? ¿Se pueden ver? No, esas fotos... Ahí tenés otro blog para hacer. Sí, podría ser, sí. Porque está bueno, la gente que no pudo acudir a la muestra que se hizo acá en el Centro Cultural, bueno, que pueda tener la oportunidad de verlas, ¿no? Sí, está buena tu idea. Con la explicación, aparte recuerdo que estaba dividido como en dos sectores, ¿no? La parte de adelante y la parte de atrás de la casa, algo así. Sí, y además el interior también. El interior, claro. La ventana... En verano tenés unas visitas terribles, hay unos insectos que son espectaculares. Es complicado sacar esas fotos, son fotos macro. Sí, y además, en mi caso, que no tengo muy buena vista, uso el foco manual, Así que la historia es, tengo muy poca profundidad de campo, así que claro, la historia es acercarse y alejarse sin respirar hasta que encontrar el foco. Hay que mantener ahí una, sí, la respiración es como la de los yogui, más o menos. Sí, sí. Porque en donde se te mueve un poquito es una foto que ya no sirve. Y cuando me pongo violeta, paro. Claro. Está bien, no, está bien, porque empieza a tener problemas de con la presión y todo, claro, ya viste, sí, se te desajustan todos los valores. Bueno, aparte sos bostero, así de alma, pero es un tema que lo podemos hablar en otro reportaje, eso. Sí, no hay problema, igual voy a seguir siéndolo. Claro. No te va a cambiar la historia. Sería por ahí la única mancha negra que tenés. No. Sos conocido como el Pillo Vaquero. ¿De dónde viene ese apodo? ¿Se puede contar? De la vida privada no hablo. No se puede contar. No se puede contar. Pero de hace muchos años también. No es de ahora. Sí, de adolescente. Sí. Sí. Bueno, será alguna pillada que habrás hecho en la época entre la gomera y el rifle de aire comprimido, debe ser por ahí. Por ahí más o menos anduvo, sí. Bueno, y ahora devenido en amante de las aves, de los insectos y de las especies autóctonas. Sí. ¿Cómo va cambiando la vida, no? Con el paso del tiempo. Está bueno. Ojalá que uno pudiera crecer en esas cosas de más chico, ¿no? Ojalá que la educación nos ayudase. Yo creo que ha cambiado un poco eso, pero en nuestra época la fauna autóctona, la flora, todo eso no se veía nada. Ahora La escuela no, ahora sí puede ser que se vea más, no sé hasta dónde. Vemos jirafas, no sé. No, y aparte el tigris y el éufrates, nos teníamos que aprender de memoria los ríos de y no sabíamos. Nilo. Claro, el Nilo, el limo del Nilo. La Tila y no sé quién más. Claro, y los hunos, el rey de los hunos, todo eso. Que no está mal, pero tenemos nuestra propia historia, nuestra propia fauna, nuestro propio suelo y, bueno, en eso hemos fallado, así que está bueno que eso vaya cambiando. Sí, fallado o intencionalmente lo que se hace es anularnos nuestra propia memoria para que no seamos conscientes de lo que tenemos y respondamos a otros intereses. Ojalá eso vaya cambiando y nosotros mismos tenemos que también encargarnos de que eso suceda, ¿no? Sí, igual debemos ser una sociedad más comprometida, ¿no? Porque, sí. Está bueno dejarle la responsabilidad siempre a los demás y no construir nada en la sociedad. No, por eso, nosotros tenemos que tomarlo en nuestras manos y llevarlo adelante. Vos decías hoy, yo te escuchaba el tema de, bueno, votaron tal cosa y bueno, después hay que hacerse cargo. Claro. Ir a votar y esperar 4 años después. Claro. Y eso, y a mí no me gusta la política. Bueno, pero te rige la vida, querido. O sea, si no te gusta, igual te tenés que poner las pilas. Porque, es que, ¿te gusta o no te gusta? No, pero yo con mi trabajo decido todo. No decidí ni el valor del dólar, ni si va a haber educación, si va a haber presupuesto para salud, no ni nada de todo eso. Decidí lo que te pasa a vos nada más, pero hasta ahí nomás. Sí, todo lo que hacemos son hechos políticos, digamos, de alguna forma. Política, antes, yo me acuerdo siempre, está prohibido hablar de política. Y bueno, eso es algo que viene de generaciones, de nuestra generación para atrás. Y no, mientras más hablas de política, mejor puedes construir. Porque claro. Más claro va a tener la cosa y mejor va a poder elegir y capaz que hasta va a querer participar. Entrevistas de Radio Guanaco. Para que no nos sigan robando la verdad.